Bienvenidos al octavo café de Almeriblog. Ahora sabéis que los cafés no solo pueden tomarse, también se pueden escuchar. Así que ahora disfrutad de la buena poesía, la buena música que solo aquí, en este sitio, ofrecemos. Esta noche empezamos con una poesía de Jaime Sabines que espero que os encante. Y acto seguido, una traducción de la canción November Rain, de Guns N' Roses. Me dueles, mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello. Nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio. Atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro que parece que fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara el mundo. ¡Qué claridad tu rostro! ¡Qué ternura de luz ensimismada! ¡Qué dibujo de miel sobre hojas de agua! Amo tus ojos, amo tus ojos, soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy. Levántame de entre tus pies, levántame, recógeme del suelo, de la sombra que pisas, del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir, vivir, vivir. Cuando miro dentro de tus ojos puedo ver un amor contenido, pero cariño, cuando te tengo no sabes que siento lo mismo. Porque nada dura por siempre, y nosotros dos sabemos que el corazón puede cambiar, y es difícil tener una vela en esta fría lluvia de noviembre. Hemos estado a través de esto un largo, largo tiempo, simplemente tratando de matar el dolor. Pero los amantes siempre vienen, y los amantes siempre se van, y nadie está realmente seguro de a quién está dejando ir hoy, alejándose. Si pudiéramos tomar el tiempo para dejarlo en la línea, podría descansar mi cabeza, simplemente sabiendo que fuiste mía, toda mía. Pues si quieres amarme entonces, cariño, no contengas, o simplemente terminaré caminando en la fría lluvia de noviembre. Tú necesitas tiempo, en ti misma, tú necesitas tiempo, sola. Todos necesitan algo de tiempo para sí mismo. No sabes que necesitas algo de tiempo, sola. Sé que es difícil tener un corazón abierto cuando hasta los amigos parecen herirte. Pero si pudieras curar un corazón roto, no habría tiempo fuera de encantarte. A veces necesito tiempo para mí solo. A veces necesito tiempo, solo. Todos necesitan algo de tiempo para sí mismos. No sabes que necesitas algo de tiempo sola. Y cuando temes hundirte y las sombras aún permanezcan, sé que puedes amarte, amarme. Cuando no hay nadie a quien culpar, pues no importa la oscuridad, aún podemos encontrar un camino, porque nada dura por siempre, hasta la fría lluvia de noviembre. No pienses que necesitas a alguien, no pienses que necesitas a alguien. Todos necesitan a alguien. Tú no eres la única. No eres la única. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No me voy a ir sin poner una carta. La carta para Lucía, que leyó Sarai Pavón, y que no es una carta que no le pertenece, pero desde luego su voz, la que suena, la que va a sonar en un ratito, si es de Sarai Pavón, y además la lee de maravilla. Hay partes en las que no se va a escuchar bien. Pero merece la pena colgarla, ¿eh? Sí, merece la pena ponerla aquí antes de cerrar de cerrar las puertas hoy de nuestro café de noche. De hecho, he hablado muy poquito hoy, lo siento, pero es que hay veces que uno no tiene palabra porque, no sé, porque no le salen o porque, yo qué sé, porque tiene un mal día. No pasa nada, todos somos humanos y todos somos iguales en ese sentido. Así que, antes de irme, pongo aquí a la cartita para Lucía y disfrutarla tanto, tanto, tanto, tanto como la disfruté yo. Es preciosa, ¿eh? Y espero, lo de siempre, que paséis por aquí, que no os vayáis sin a otro lado y que paséis por aquí, por Almeriblog, por Café de Noche. Que yo me pongo pesado, como los padres, como los abuelos, ¿eh? Porque quiero que volváis por aquí. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo tengo que obligaros. Lo hago con cariño. Porque quiero que este sitio esté cargado de gente que me dé mucho amor. Y bueno, disfrutar la carta. Un abrazo para todos y muchos besos para todas. Mía, siempre olvido decirte lo que realmente importa. Siempre me quedo sin palabras cuando hablo contigo. Son tantas cosas las que quiero compartir que me asalta esta especie de inseguridad en mis argumentos. Olvido decirte que te quiero. Yo, un idiota con la cabeza afeitada y poco más, dejo mucho que desear en todo esto que toco, en todo lo que pretendo plasmar. Nunca acierto en la diana. Me queda solo la sensación de saber que me queda algo por decir. Queda otra oportunidad. Siempre existe ese resguardo que me salva de mis autismos sentimentales. Siempre que he leído que lo que se expresa escribiendo no se es capaz de volver a reproducirlo hablando. Y eso es algo que tengo marcado en todo lo que digo en cada cal que lidio con un buen o mal pie. Lo siento, pero entre otras cosas soy humano y entre todas las cosas sufro la debilidad de ser vulnerable a lo que siento. Llevar esta amistad, esta complicidad en silencio. En el letargo de la oscuridad me está haciendo crecer como persona y cuanto menos como ciudadano X. Estoy aprendiendo de ti. No sé quizás el qué y el cómo, pero siento la necesidad de desafiar al mundo tras hablar contigo. Siento la prepotencia de mirar por encima del hombro al resto del planeta tras colgar la conversación de rigor con la cual alimentas algo más que este vacío que a veces me abduce. Alimentas mi corazón. Ha sido muy grande dar contigo y mucho más grande es el saber a ciencia cierta que es cierto. Que pasa el tiempo, ya casi 2 meses, y esto funciona. Seguimos al pie de cañón con esas ganas de mentes de querer mucho más, de querer lo que con mucho derecho la vida nos debe, de querer que todo salga bien. Estoy muy a gusto, estoy muy seguro de ti. Eso me hace partícipe de una paz interior que no he sabido canalizar a lo largo de mi vida y que por mera casualidad me veo obligada a enfrentarme a mí mismo. Me siento extraño al verme reflejado en el espejo, al hablar solo de temas que quizás nunca hubiese tocado y que por supuesto estaban destinados a ser pasto del olvido por la más absoluta manía de esta de reprimir lo que hierve debajo la piel del corazón. Cada vez me ahoga más esta impotencia del teclado y me limito a escribirte todo aquello que por miedo no sé cómo decirte. Me atraca el impulso de morir en tus brazos, de morir en tus palabras para más tarde buscar el exilio de tu aliento y poder sentirme fuerte. Te echo de menos. Todo siempre es mucho más sencillo y como tal, mucho más duro que la misma realidad. Y como tal, valga la redundancia, mucho más cercano. Quisiera pregonar lo que te quiero a voces sorda de teclado. Quisiera gritar este vacío de no tocarte. Quisiera llorar las noches que me gustaría que estuvieses por aquí. Pero me quedo con el consuelo de que sé que cobraré todos los intereses, de que saldaré esta deuda en algún momento. Mientras tanto, pago aduana al cruzar un mensaje a tu móvil. Pago el impuesto revolucionario por haberte conocido. Pero me siento especial por sentir bajo mi piel lo que me transmites. Y eso me hace ser algo más que un personaje anónimo destacado entre tanto sentimiento por atar. Son tantas las cosas que te quiero preguntar. Son tantas las vivencias que te quiero compartir. Son tantas las ganas de seguirte el rastro que no me veo capaz de empezar yo solo. Es inevitable. Juegas un papel clave al día de hoy en esta partida de ajedrez que no es otra que mi vida, sin trampa ni cartón. Esta partida de ajedrez recuerdo que siempre se ha visto destinada a quedarse en tablas. Por fin comienza a saber que puedo conseguir el jaque mate. Reconozco que soy débil. Este correo lo pone de manifiesto, pero claro, eso tú ya lo sabes. Yo sé que lo sabes y es por esto que todo lo que pretendo plasmar cobra sentido por sí solo. Te echo de menos.